Radio Universidad, FM 90.1. FM 90.1. Administrada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Radio Universidad. Transmite desde el campus universitario de Olavarría, ubicado en Avenida del Valle 5737. Autorización otorgada por decreto 783/89. Emisora integrante de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. El pogo más grande del mundo. Gracias totales. Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Homenaje al rock nacional por artistas locales. Creo que ustedes saben más de mí que yo. Compartimos canciones, compartimos historias. Radio Universidad FM 90.1. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo capítulo, una nueva edición de Gracias Totales. Mi nombre es Giselle Brica y me acompaña en la operación técnica y toda la musicalización la señorita Yamila Palma. Bueno, hoy está en nuestros estudios en Radio Universidad, estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Sociales, Juan Carlos Vanegas. Él es cantautor, es muy conocido en nuestra ciudad y de hecho ha girado por todas partes del país y del mundo. Ahora ya él nos va a contar un poquito más acerca de su historia, de qué escuchaba, de qué es el rock para él o la música en general. Así que ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo enorme a la audiencia. Muy contento de estar acá en este programa, que es un total agradecimiento, ¿no? Gracias totales. Muy elocuente el título. Claro, rescatamos esa famosa frase que en algún momento dijo Gustavo Cerati, no solamente para hacer un homenaje a él particularmente, sino también a todos esos artistas que han dejado su huella, ¿no? Que han dejado algo en nuestros corazones y en la historia, ¿no? De la Argentina como país y también en la historia de nuestra música, de nuestro rock. A vos, contanos, Juan Carlos, ¿qué te gustaba escuchar desde chico? Y yo creo que, bueno, la música que he escuchado por ahí ha sido muy diversa, felizmente, ¿no? Uh-huh. Y porque he cantado de chico, pero, viste, hay cuestiones o músicos que me han marcado muchísimo. Por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, yo creo que muchos artistas o cantantes han comenzado cantando canciones sui generis, ¿no? Uh-huh. Hay temas de Spinetta que continuamente voy descubriendo y redescubriendo. Vos podés apreciar una búsqueda muy interesante en Spinetta. Uh-huh. Obviamente que también ya llegado a otro nivel, creo que la llegada de los rosarinos también fue un quiebre importante en la música, ¿no? Uh-huh. Esa trova rosarina, con Fito, Baglietto y otros artistas más como Goldín, Silvina Garré, pero creo que para ahí Fito traía algo distinto. Algo distinto. Sí, sí, uh-huh. Sí, una propuesta muy... Bueno, y contanos entonces, ¿escuchabas solamente rock o me decías, ha sido muy variado? ¿Qué otras cosas escuchabas? ¿Qué otro tipo de género? Sí, escuchaba folclore. ¿Qué sonaba en tu casa en ese entonces? Folclore de proyección. Yo era bastante joven cuando iba al coro de Quique Dolazo. Uh-huh. Y ahí ya se escuchaba otras cosas, Añoranza. Eran los comienzos de esos grupos, Añoranza, Huella Pampa. Y otros grupos más que de pronto hacían una música distinta o música local. Que bueno, felizmente yendo el otro día al estudio de Miglerina me he encontrado con un montón de fotografías y documentos de toda esa Cachito de esa época. Es un museo musical. Es un museo, ¿no? Sí, sí, es un museo. Tiene de todo. Tiene de todo, sí, sí, sí. Y siempre es muy agradable hablar con Cachito porque tiene una memoria increíble, ¿no? Y bueno, y él tiene el placer y el honor de grabar y de compartir un montón de momentos con los artistas locales, ¿no? Y bueno, obviamente de destacar su labor porque él siempre está manifestándose a través de las redes o dentro de sus posibilidades, ¿no? Y contando y mostrando lo que hacen nuestros artistas locales, que también es un poco la idea de este programa, ¿no? Charlar con ustedes y valorizar también lo que hacen y lo que piensan, porque mira, hace poco me pasó que estuve charlando con unos chicos que cantan y que me proponían esto de hacer una entrevista abierta con el público, ¿no? Porque, bueno, no sé, vos me contarás, muchas veces no tienen la posibilidad de charlar con su público, ¿no? Y que los conozcan, pero desde otro lado, ¿no? Quizá una parte más personal, ¿no? No sé cómo te pasa a vos, ¿cómo es tu relación con el público? Bueno, una parte del público me conoce, pero también creo que por ahí en alguna oportunidad lo he propuesto y lo he visto, viviendo en Buenos Aires, terminar un recital o una obra de teatro con un debate, ¿no? Ah, mira qué bueno. Donde de pronto se debaten todas las imágenes o las canciones y por ahí se escuchan propuestas que te gustaría que te pide el público y vos tenés alguna respuesta en torno a eso, por qué no hacer tal cosa, por qué hacerla. Uh-huh. Eso enriquece mucho al artista y bueno, no está mal. A mí me gusta particularmente mucho cantar en espacios chicos, ¿no? Donde vos ves a la persona que está en el público y a su vez algunos los podés identificar y otros por ahí tenés una conexión distinta, ¿no? Claro. Vos estás como sabiendo si la gente te está prestando atención. En un espacio muy grande, por ahí se diluye un poco esa comunicación. Mirá vos, es la primera vez que escucho este sentimiento que tenés vos de que preferís lugares un poco más íntimos, más chicos. Pero te imaginás también cantando para un público gigante, digo, arriba de un escenario y cantando para miles y miles de personas. Sí, sí, sí, me ha pasado y me suele pasar. Lo que pasa es que por ahí cuando vos... en determinado momento cantás para un montón de personas porque me ha tocado ir a cantar a Radio Continental o Radio Nacional o Rivadavia y vos de pronto estás saliendo para lugares que ni siquiera sabés ni te imaginás. Uh-huh. Yo fui el año pasado a Radio Rivadavia y de pronto estaban escribiendo y conectándose gente de Estados Unidos, ¿no? Wow. Estaban escuchando en el programa de Sebastián Basalo y bueno, son cosas que por ahí te sorprenden. Y vos es difícil, porque vos sabés, bueno, es una responsabilidad muy grande, porque una pifia en una situación así, viste, queda totalmente registrado. pero bueno, ahora el día 23 tengo que ir a la Feria de Mataderos, también se congrega muchísima gente. Uh-huh. Pero a la hora de elegir, digamos, vos preferís una puedo elegir, prefiero más actuar más seguido en lugares más chicos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Está bueno también, hay otra conexión con la gente. Claro, además por la propuesta musical que yo realizo, ¿no? Por la búsqueda, viste, de siempre agregarle a las canciones algún pensamiento, alguna situación, alguna reflexión, uh-huh, ¿no? Porque hay mucho para decir y para pensar. Claro. Y bueno, eso me gusta mucho. He escrito unos cuantos prólogos para algunas de mis canciones también, ¿no? Bueno, eso surgió así, ¿no? Empezó como un juego, porque lo he hecho con una poeta que por ahí me escribía los prólogos a una canción. Uh-huh. Pero ahora decidí por ahí ir haciéndolo yo, porque cada canción me representa algo distinto, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, si lo escribe una persona ajena, es como que por ahí no sé si es el mismo sentimiento que me... impulsa a mí a cantarlo, claro, que te, ¿no?, genera. Uh-huh, claro. Uh-huh. ¿Y por qué surge esta idea de o la necesidad de también acompañar esa canción con algo escrito o decir algo más o decir algo al principio de esa canción? Y yo creo que por ahí me lleva un poquito porque se ha llegado a un punto de tanto dinamismo y tanta velocidad que por ahí a mí me pasa, ¿no? La idea de parar un poquito, detenernos a pensar qué estamos haciendo, porque creo que la velocidad no nos ha llevado a tan buen camino. A buen, ¿no?, puerto. A buen puerto. Y conviene por ahí bajar un poquito los decibeles, ponerse a pensar cosas distintas, de que con menos cosas muchas veces somos más felices, que priorizar lo humano, el trato humano a lo virtual y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Sin desmerecer lo otro, ¿no? Porque obviamente que si está... ayuda en un montón de circunstancias, ¿no? La comunicación es más fluida, hoy es más fácil para un artista del centro de la provincia o del interior proyectarse a Buenos Aires o, claro, o a donde sea, ¿no? Porque las conexiones son más rápidas, vos podés mandar demos, podés mandar tus discos hoy están en todos lados, pero también la parte humana no estar muy atento a todo eso, ¿no? Uh-huh. Qué lindo lo que decís. Vos sabés que una de las preguntas que suelo hacerles a nuestros invitados es justamente si ustedes creen que es más fácil decir las cosas con una canción. Y los cantautores, los autores, tenemos algunos la suerte de poder contar una historia de 3 minutos, ¿no? Hay gente que lo hace muy, pero muy bien. Y que son, terminan siendo clásicos, como Serrat, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y bueno, Spinetta, Charlie. Y por ahí hay gente que le cuesta más, o por ahí busca otro tipo de mensaje, un mensaje más festivo, uh-huh, que todo depende para el estado de ánimo de las personas, ¿no? Claro, ni hablar. Si vos estás festejando algo, obviamente que va una música más festiva, todo ese tipo de cosas, pero lo importante sería el equilibrio de eso, ¿no? De poder decir, bueno, está bien, hoy tengo ganas de festejar, le mandamos música rápida, música distinta, y hay gente que de pronto también dice cosas muy interesantes con música, como una música dinámica. Claro. ¿No? Uh-huh. Hay cosas, eso, lo redondito, hay tema de Soda, de los Piojos. Uh-huh. Pero a vos, particularmente a vos, ¿cómo te es más fácil decir las cosas? O digo, ¿en algún momento te pasó alguna historia particular, que puede ser de amor o no, que te salió mejor expresarte con una canción? Y yo creo que hay una canción para cada circunstancia. ¿No? Cuando quiero comenzar un recital, muchas veces... canto Volver a Empezar o La Cigarra, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Esa es una forma de empezar. Para el final, vos viste que tenés que... habitualmente hay canciones que te indican un final que por ahí te pueden proyectar a pedirte un bis, ¿no? Claro. Yo creo que en mis recitales, por ahí la canción que canto para el final es Canción con Todos. Y si me piden una más, por ahí canto La Masa. Pero en el folclore habitualmente se pide el carnaval en La Rioja, ¿no? La Chaya. Uh-huh. Y en el rock, viste que son música Soda Stereo, terminaba con de música ligera. Cada uno tiene una canción que termina... Y bueno, obviamente que en el promedio de la canción, de un recital, van esos temas... con mucho sentimiento. Claro, para cada momento. Me gustó esa frase, la voy a implementar. Una canción para cada momento, está muy bueno. Bueno, Juan, y volviendo un poquito a tu infancia y a tu vida antes de ser tan famoso, si se quiere. ¿Vos recordás ese momento o cómo fue el momento en que decidiste dedicarte a la música? O si tuviste algún episodio especial en tu vida que dijiste... Esto es lo mío, quiero hacer esto, me juego con esto. Mira, yo ya lo he contado varias veces. En mi caso, cuando yo cumplí 7 años, mi tío me regaló una guitarra. Y yo creo que un poco por curiosidad o por algo así, comencé a estudiar, aunque yo sabía que mis viejos afinaban muy bien cuando cantaban y que yo me escuchaba que afinaba. ¿no? Podía cantar lo que... entonces, a partir de ahí, empecé, mi viejo me mandó, me envió con un compañero de trabajo de él a estudiar algo de guitarra, cantaba en las peñas, yo era muy chico. Pero, y después, bueno, en un momento decía, no, yo esto tengo que perfeccionarlo. Está muy bien todo esto que hago, pero así no voy a ningún lado. Y bueno, y empecé a estudiar. Después me fui a vivir a Buenos Aires, fui a estudiar a la escuela de David Lebón. Así que tuve la ocasión de estar 2 o 3 veces charlando con él. Y bueno, pero bueno, él me manifestaba que él era un artista de sentimiento, ¿no? Siempre nos comentaba, ustedes estudien, dices... Y lo veíamos tocar y él decía, mira, si a mí me parás en un determinado momento y me decís, ¿qué nota estoy tocando en el solo? No sé qué decirte. No sé, lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo, pero bueno, es decir, lo que tocaba era algo fantástico. Y bueno, yo creo que en un cierre de años estuvo charlando como 1 hora y media o 2 y nos contaba de la historia de Serú Girán, que era antes de la época de la vuelta, ¿no? Uh-huh. Nos contaba de Pedro Aznar, de Charlie García, de Oscar Moore. Y bueno, para nosotros era algo bárbaro, porque él, que había estado dentro, en el ojo del huracán, estaba contando historias muy, muy interesantes. Entender de que a la música está bien, está muy bueno estudiar, pero también dedicarle un tiempo para brindarle ese sentimiento, o sea, esa historia de darle tu propio estilo, ¿no? Claro, claro. Sería como una especie de encontrar el equilibrio, ¿no? Sí, sí, por ahí sí. Lo hemos charlado con otros invitados acá. La cuestión de dedicarse a la música tiene que ver, obviamente, con técnicas y con estudiar y con perfeccionarse. Pero también hay algo ahí de fondo, digamos, que tiene que ver con el sentimiento, con la pasión, con lo que uno transmite, ¿no? Uno puede ser muy bueno tocando la guitarra, pero si no me transmitís nada, ¿no? Pierde un poco el sentido. Sí, sí. Pasa porque no importa supuestamente la cantidad de notas, sino cómo estén tocadas esas notas. Claro. ¿No? Bueno, de hecho pasa también con los cantantes y más que nada en el rock. A ver qué pensás vos, Juan. Pero, por ejemplo, hay cantantes de rock que cantan horrible, hay que decirlo, que por ahí no afinan una nota o que no pegan una nota, pero transmiten tanto con el sentimiento, ¿no? Por ahí con esa voz un poco, que se le dice esa voz tipo gastada o que sale como más de la garganta. Yo no sé mucho de vocalización, pero digo, quizás no afinan bien, no le pegan en la nota que va, pero lo transmiten con un sentimiento tan especial que llega y que gusta. Sí, y mueve multitudes. Claro. A mí me ha tocado llegar a Cosquín y estaba en un recital de La Renga en Santa María de Punilla y era algo increíble la cantidad de gente que había. Y bueno, cómo se moviliza la gente que por escuchar Los Redondos recorren miles de kilómetros. Y bueno, es todo una odisea llegar hasta ese espacio. Uh-huh. Pero también es un placer poder escuchar y traerse el recuerdo de ese recital. Lo que se siente, eso es algo aparte. Lo que uno transmite es algo aparte de la calidad musical. Claro, tal, ¿no? Cual, tal cual. Y hablando de eso, Juan, ¿vos considerás que hay algo que viene ya en los genes? Digo, que los que se dedican a cantar o a ser músicos traen ese don especial. Yo creo que algo hay, ¿viste? Yo no sé, en mi caso, bueno, yo creo que tenía algunos parientes, mi abuelo y algunos tío abuelos que hacían teatro, todo ese tipo de cosas. Obviamente que tampoco podían desarrollar demasiado toda esa carrera porque no había medios, claro. no había divulgación. Uh-huh. En cambio, con Barceló, cuando cantamos mucho tiempo Vanega Barceló, Barceló ya viene de una familia, el abuelo era músico, los tíos y el padre eran músicos, él sigue siendo músico, entonces ya viene como de familia. De familia. Pero bueno, vos igual me contabas que tus padres entonaban bastante bien. Sí, afinaban muy bien. Afinaban bien. Sí, sí, sí. Así que sí, yo creo que sí, que hay algo ahí, que hay algo especial que hace que vos y tantos otros se dediquen a la música y no a otra cosa, ¿no? Sí, y a mí siempre me gustó la música. Obviamente que por ahí... vengo cantando hace tiempo, por ahí ahora recién estoy profundizando la historia de dedicarme de lleno, porque tuve la suerte siempre de tener un trabajo interesante que por ahí no me obligaba a dedicarme de lleno a la música. Uh-huh. Y creo que la docencia no la siento. Yo puedo cantar, pero no siento la historia de vivir de la música siendo docente, porque me cuesta. Claro. Me diluyo. No, es otra cosa. Es muy distinto, ¿no? El ser músico y el ser docente. Es una cosa totalmente distinta. No, ni hablar. Bueno, Juan, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema musical y uh-huh. al regreso nos contás cuál fue el clásico que elegiste para compartir con nosotros? Perfecto. ¿Sí? Escuchamos, bueno, justamente la canción que le da nombre a tu disco, que se llama Para Poder Hablar. Somos una garganta que no grita su voz. Somos una nostalgia que no deja asomar al sol de hoy. A pesar de las dudas que rondan la vergüenza, se marchita la fe y la calma se inquieta. Para que tu risa contagie la vida, cántale a los tiempos tu canción de brisa y despluma el ave toda rebeldía. El cielo, su morada habitual, de dejar el cielo, su reinado natural. Somos una mirada que complace a la sabia y está cae derramada para llevar al fin su venganza. Para poder decirlo no hacen falta palabras. Para dar de comer al amor se detienen las mañanas. Para que tu risa contagie la vida, cántale a los tu canción de brisa. Detrás de tus pisadas hojas vienen a caer en un suelo de paz. Sin alambre es mi edad, por tu propia piedad, en un suelo de paz. Radio Universidad, FM 90.1. Comunicate. Línea directa 02284 451378. Celular 15500200. Mail radio@soc.unicen.edu.ar. También en Facebook y Twitter. FM 90.1. La radio de tu universidad. Dale luz al instante, lo dijo el Flaco Spinetta. Continuamos en esta edición de Gracias Totales. En esta ocasión tenemos de invitado Juan Carlos Vanegas. Él es cantautor, oriundo de Colonia Hinojo, de nuestra ciudad Olavarría. Tiene su disco Para Poder Hablar. Recién escuchábamos una canción. ¿Y qué nos querías contar de esta canción? Que los arreglos pertenecen al señor Santiago Guali. Santiago Guali, está muy bien. El tema es de David Maestarra. Qué lindo. Y Juan Carlos, has compartido mucho escenario y bueno, de hecho en tu disco también hay otras participaciones de artistas locales, ¿no? Sí. Es más, cuando he grabado en el estudio móvil que hablábamos hoy por el micrófono, han grabado artistas locales también. Y bueno, hay un montón de situaciones que hacen que se lleguen a compartir cosas muy interesantes, ¿no? Este disco se presentó en conferencias de prensa en Cosquín, ¿viste? Y cada vez que vamos allá siempre nos encontramos con alguna persona conocida. Tenemos la ocasión, el otro día fui a Dicapif y me llevé la grata sorpresa de que el disco mío, en la liquidación que me hicieron, el 34% de las emisiones se hacen en Río Negro. Ah, mirá. Y yo desconocía ese dato, que para mí es importante, ¿no? Porque eso me... calculo que me proyecta de pronto a emprender alguna, claro, alguna presentación allá. A ese lado, sí, hacia sí. Ese lado. Sí. Ni hablar, ni hablar. Bueno, contábamos o charlábamos fuera de aire y me contabas esta experiencia del estudio móvil. ¿Cómo fue eso? Sí, primero vamos a explicarle a la gente, porque obviamente no hay algunos que no saben, como yo, por ejemplo, que me estaba informando, de qué es el estudio móvil. El estudio móvil es un estudio que... Bueno, yo tengo una habitación ambientada para poder grabar, ¿no? En mi casa. Y bueno, viene Alejandro Visconti con su estudio móvil. Conectamos todo, grabamos, y bueno, grabamos, editamos, sin ningún apuro. Obviamente que siempre o asado, alguna cuestión así también en el medio. Claro. Y después, bueno, vamos a Buenos Aires y mezclamos todo. Eso, además de todo lo que estuvimos grabando en lo de Ernesto Miguelín. Uh-huh. Pero es algo que se maneja muy bien. A mí me ha dado buenos resultados porque vos en tu casa y sin apuro grabás distinto. Claro, y la comodidad de estar en tu casa, ¿no? Me imagino. Sí, sí, que vos decís, bueno, está bien, nos quedamos hasta más tarde porque venimos bárbaro. Uh-huh. O paremos ahora y volvemos mañana porque... Comamos algo, relajemos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Pero... Y bueno, los últimos 3 o 4 discos se grabaron de esa manera. Y el resultado en cuanto a la sonoridad es bastante interesante. Es bueno. Uh-huh. Qué linda experiencia, Juan. Bueno, y contanos acerca de esto, ¿no? Hablábamos por ahí de la comodidad de tu casa, de cómo uno se siente para poder cantar, bueno, o en este caso grabar un disco. ¿Qué te sucede a vos para generar las canciones? ¿En qué te inspirás? ¿Cómo haces tus canciones? ¿Si primero la letra o primero la melodía? Yo creo que básicamente parte de un disparador, ¿no? De una idea. Uh-huh. Una idea que surge en 4 o 5 renglones de una estrofa. Y a partir de ahí vas desarrollando todo el resto. Yo trato de darle una rima que sea musical. La voy imaginando musicalmente, ¿no? Que la rima me suene con algún ritmo, ¿no? Y después, bueno, se ha dado... han surgido unas cuantas canciones. Hace unos días, creo hace 10 días, 11 días, compuse una en tiempo de huella una canción para Hinojo. Y bueno, pero yo no compongo en huella porque no tengo muy aceitado ese ritmo. Uh-huh. Y Pablo Barceló ya le puso la música y ya la estuvimos grabando y seguramente va a ir al disco. Como algo distinto. ¿Por qué? Hay nuevo disco. Ah, sí, sí, hay nuevo disco. Sí, sí, pinta nuevo disco, sí, sí. Ah, bueno, hay nuevo disco y nos estamos enterando. Bueno, ¿y cómo vas con eso? Muy bien, sí, ya están prácticamente casi todas las canciones, van a ser casi todos temas propios. Qué bueno. Hasta ahora ya hay 8 temas propios, o 9, y creo que por ahí vamos a cerrar, ¿eh? Como el primer disco de Fito Páez, como giros, con 9 temas. Y creo que el disco se va a llamar... Cha-chan, música de fondo. Redoble de platillos. Algo que decir. Algo que decir. ¿Por qué ese nombre? Y por lo que estábamos hablando recién, ¿no? Uh-huh. Además de cantar y, bueno, de dejar plasmado en las canciones un sentimiento y una idea... siempre hay algo más que decir a la par de las canciones, ¿no? Uh-huh. Y como redondeando un espectáculo, ¿no? Claro. Dándole un formato ya al espectáculo. Tal cual. Hace poco presenté un unipersonal en Chamula, donde también era algo, se refería a eso, ¿no? De poder, de reflexiones, anécdotas, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y con tantos años y viajes... Y siempre queda algo por decir, ¿no? Siempre queda algo por decir. Por ahí me gustaría tener menos años y menos cosas. O tener menos años y tener menos cosas por decir. Pero bueno, una cosa va a la par de la otra, lamentablemente. Sí, no, pero está bueno esta idea de que siempre, siempre, siempre queda algo por decir, porque, bueno, de hecho, también lo pensamos en estos micros, el decir, bueno, ya no va a volver a crearse, digamos, canciones como los grandes clásicos del rock nacional que tenemos, o no va a volver a surgir artistas de la calidad, si se quiere, de Spinetta, o como vos decías, de Charlie, Fito, Cerati. Pero yo creo que no, ¿no? No sé qué pensás vos en esta idea de siempre queda algo, siempre va a surgir algo. Y hay cosas, hay artistas que han surgido en el último tiempo que tienen muchísimo valor. Por ahí es distinto, Jorge Drexler, Lisandro Aristimuño. Uh-huh. A mí me gusta mucho también lo que hace tanto como su banda en su momento, o como solista, Ciro, de Los Piojos. Ciro Martínez. Sí, sí. Es muy valedero lo que hace. Además, una persona... Bueno, a mí me gustaba mucho escuchar. Hay músicos en los cuales me causa placer escuchar lo que cantan y lo que hablan, ¿no? Me da el caso de Cerati, el caso de Abel Pintos, me da el caso de Ciro también. Uh-huh. Que vos lo escuchás hablar y decís, bueno, este tipo no hace música por azar. Detrás hay un sentimiento muy importante, detrás hay una conexión muy importante con la actualidad, con la humanidad. No es algo colgado, es decir, hago música para ver qué pasa. No, tal cual. Bueno, Juan, para ir cerrando, siempre les pedimos a nuestros invitados que elijan algún clásico del rock nacional. En esta ocasión, ¿qué elegiste? Y un tema que representa mucho. Amanece en la ruta, y a mí me gusta mucho esa dinámica de venir de un recital a cualquier hora, manejando, parar en la ruta, tomarme algo y ver el mundo de la noche. Además de escuchar la radio de la noche, que es cosa distinta. Uh-huh. En la noche somos distintos, ¿no? Entonces hay muchas situaciones de sentimientos, de gente que se suelta y se muestra tal cual es. Así que elegí esta canción. Obviamente con un desenlace no tan trágico como el de la canción. Claro, sí, te iba a contar justamente eso que dijo el vocalista del grupo que ha creado esta canción, que es Suéter, Miguel Zavaleta, que explicaba que en realidad es una historia totalmente imaginada, que él se la dedica a un primo que murió justamente en un accidente de auto. Pero está bueno, como vos bien decís, toda esa magia que encierra la canción, de esto de viajar, de no saber si estás en una viviendo la realidad o en un sueño, ¿no? Está buenísimo que lo hayas relacionado con algo que a vos te gusta. ¿Y qué pensás de la banda? ¿Escuchabas a Suéter? Sí, escuchaba a Suéter. Conocí al guitarrista Jorge Minizale. Uh-huh. Que tenía en la escuela de David Lebón. Ah, mirá. Así que siempre fui muy abierto para escuchar música, ¿no? Y sí, escuchaba no solamente Amanece en la Ruta, Ella Anda Diciendo, Vía México, y varias canciones más, ¿no? Uh-huh. Tenían buena onda. Está muy bueno siempre recordar a esas bandas que quedaron marcando la historia del rock nacional. Bueno, ¿te parece que hagamos entonces la versión de Juan Carlos Vanegas como invitado de Gracias Totales? Escuchamos entonces Amanece en la Ruta. Gracias Totales. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. Era el mismo porque estaba todo roto su interior. Este paisaje tan extraño se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contorno, darme cuenta es tan hermoso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. Era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A